En aquel proceso en el que yo trataba de entender y leía y leía y leía, y era, cada libro que leía era como una pieza de dominó que caía, porque cada libro que me leía me obligaba a leerme cuatro más, y cada uno de esos cuatro me obligaban a leerme cuatro más, y así. Y era como una historia que nunca se terminaba, y además realmente yo estaba muy contenta con esa obsesión y no tenía ganas de salir, porque cuando te obsesiona verdaderamente un tema, lo que sientes es que fuera hace mucho frío. Bueno, pues en aquel proceso en el que yo me enganché tanto, descubrí que había un montón de historias fabulosas, preciosas, que merecían una novela, que me llamaban, que me interesaban, pero con las que no sabía qué hacer. Yo tardé en escribir El corazón helado 4 años y medio. Y además era una novela en la que quería contar, es una novela que pasa en parte en el siglo XXI, en parte cuenta la guerra y en parte cuenta el exilio francés, la segunda generación del exilio francés. A mí me interesaba mucho contar qué había pasado con los hijos de los exiliados, cómo se habían sentido, cómo se sentían si eran españoles, si no, qué relación tenían con España. Tu tía Teresa, la hermana de tu padre, vive en Alemania. Hizo una pausa para darme la oportunidad de decir algo, pero no pude aprovecharla y siguió hablando con la misma naturalidad con la que había empezado. Bueno, a lo mejor se ha muerto, porque no sabemos nada de ella desde el 78 o por ahí. Cuando acabó nuestra guerra estaba en Argelia. Tu abuela consiguió meterla en uno de los barcos que iban a Orán con una hermana del hombre con el que vivía. Y allí se quedó. Luego, después de la Guerra Mundial, se casó con un español que había estado preso en uno de los campos que tenían los nazis en el África francesa. Tuvieron varios hijos, no sé cuántos, y siguieron viviendo en Orán hasta la independencia de Argelia. Entonces se marcharon. Pasaron una temporada corta en Francia y a mediados de los años 60 emigraron a Alemania. Se instalaron en una ciudad medio famosa, no sé, Stuttgart o Düsseldorf, algo así. Su marido trabajaba en una fábrica de Volkswagen. Tu padre no sabía nada de ella desde que volvió de Rusia. Pero después de la muerte de Franco, cuando empezaron a volver los exiliados, la localizó a través de una asociación de republicanos españoles que habían estado trabajando en un ferrocarril, en el desierto del Sahara o algo parecido. Ya no me acuerdo bien. La nostalgie des jours heureux, quel en est-il?